Radio Porqué, la radio del movimiento. Radio Porqué es una iniciativa desarrollada por el movimiento de documentalistas de manera independiente del Estado y los aparatos políticos que lo sustentan, así como de las corporaciones económicas y mediáticas que lo sostienen. Ha sido pensada como herramienta para la democratización de la comunicación, donde grupos, organizaciones, colectivos y movimientos sociales, culturales, artísticos y periodísticos puedan presentar proyectos de programación para acceder a espacios libres de censura. Al mismo tiempo que construye alternativas propias, el movimiento de documentalistas aboga y trabaja por el desarrollo de una amplia red de radios y canales comunitarios donde la propia población sea la que disponga y decida sobre los contenidos a producir y emitir. Radio Porqué está abierta a todas las ideas y propuestas capaces de aportar a la construcción de un nuevo paradigma civilizatorio en una democracia participativa y asamblearia. Bienvenidos y bienvenidas a Radio Porqué, la radio del movimiento, para caminar preguntando. www.radioporqué.org.ar. Buenas noches, buenas tardes, buenos días, como dice nuestra compañera Ximena. Hoy estamos acá inaugurando este programa número 13. Si alguien cree en la yeta o en esas cosas, esperemos que este no sea el programa que dé la yeta, sino la suerte. Hoy es 7 de agosto, estamos acá en este programa que se llama A Desafaltar, el programa del colectivo Millones contra Monsanto. Estamos saliendo desde el estudio Nora Cortiñas de Radio Porqué. Nos estás escuchando en www.radioporqué.org.ar. Y tenemos una hermosa noticia para empezar hoy, estando en este estudio Nora Cortiñas y haciéndole honor a la memoria. Vamos a decir que las abuelas de Plaza de Mayo anunciaron la restitución de la identidad de Pablo Germán Atanasiu Lachan, el nieto número 109, de 38 años, quien a los 5 meses de edad había sido secuestrado en Buenos Aires junto a sus padres de origen chileno, detenidos en 1976, desaparecidos en el marco del Plan Cóndor. Su apropiador está detenido por delitos de lesa humanidad. Decimos nuevamente, ni olvido ni perdón. Y habiendo dicho esto, saludamos a Yanina. Hola, ¿cómo están? Y le preguntamos, ¿qué es el colectivo Millones contra Monsanto? Bueno, Millones contra Monsanto es un colectivo que está conformado por un grupo de luchadores y luchadoras que estamos comprometidos con el cuidado de los bienes comunes. Somos un colectivo independiente de los partidos, antipersonalista, anticapitalista, antipatriarcal, horizontal y autogestionado. Así es. Bueno, hoy en el programa vamos a estar hablando de cómo se privatiza Manos del Sol, de las leyes y de las organizaciones sociales en Córdoba y en Bernal. Llegan, por supuesto, más noticias del sur y un poquito, si me permitís, un poquito vamos a estar incursionando sobre la temática de los agrotóxicos y también hablando con los compañeros de Córdoba que están luchando contra las plantas de Monsanto. Bueno, y para comenzar, empecemos con las noticias. La primera. Dale. Bueno, la primera noticia habla de Cuba. En Cuba se está desarrollando y aprovechando la energía solar. Esa es una buena noticia, porque como a veces se escucha, ¿no?, cuando se habla de las críticas al modelo imperante, al modelo hegemónico, al modelo de saqueo, de contaminación, muchas personas se preguntan, bueno, pero ¿cuál es la alternativa? Bueno, hay muchas alternativas. El problema es que no hay inversión y no hay una voluntad política de desarrollarlas. Esto se está haciendo en Cuba. En Cuba se está avanzando. Recientemente se ha inaugurado un parque fotovoltaico, se llama, de energía solar, que no ocasiona ningún daño al ecosistema, Jimé. Espectacular. Uh-huh. Decimos que el promedio de producción diaria de estas instalaciones equivale al consumo de 708 viviendas, quienes hoy deben conformarse con generadores a base de gasolina. Claro. Estos modernos paneles fotovoltaicos no solamente permiten ahorrar hasta 4 toneladas de combustible diario, sino que además están abasteciendo a miles de familias cubanas con electricidad limpia y ecológica. El ministro responsable de la provisión de energía declara: Cuba está llena de sol, así que imagínate la potencialidad que tenemos. Somos una isla donde tenemos suficiente viento, así que tenemos potencialidad en energía eólica. Así que eso es lo que vamos a desarrollar, y este aplauso es para Cuba. ¡Bravo! Bueno, sí. Pero mientras tanto, en otro continente, en el viejo continente, España está privatizando el sol. Qué raro. Mirá. Les contamos un poquito de qué se trata. A partir de la crisis que se desató en España, muchas personas se volcaron a la compra de paneles solares para autoabastecerse. Bueno, incentivados además porque hubo una reducción en los costos de hasta un 80%. Y además un incremento significativo en las tarifas de luz convencional en los últimos 5 años. Bueno, la crisis no parece que para esto dio un empujoncito. Sin embargo, el gobierno se ha propuesto que el autoconsumo energético se implante poco a poco sin alterar el sistema eléctrico español. Por supuesto, ¿no? Siempre los gobiernos defendiendo a las empresas. Para ello se reserva el derecho de subir y bajar esas tasas o peajes específicos que se denominan de respaldo en función de cómo vaya evolucionando el sector. Siempre vamos a seguir protegiendo los intereses de las empresas energéticas. Y lo que dice Mario Sorinas, que es de la empresa Electrovin, que tiene más de 20 años de experiencia en energía solar, es que declara esto: vamos a pagar un peaje por la energía recibida del sol. Así como lo escuchan, dice llanamente, clarito. Yo digo, ¿él le habrán pedido permiso al sol para cobrar peaje en su nombre? Me hace acordar a cuando en Bolivia intentaban privatizar el agua de lluvia. O sea, la irracionalidad del capitalismo ha llegado a tal extremo que ahora se creen dueños hasta de la luz del sol. Ah, de paso podemos recomendar también La Lluvia como película para ver. Sí, Antes de la Lluvia, creo que se llama. No, también La también Lluvia. También La Lluvia, ahí está, esa. Muy buena película que retrata la crisis que hubo por el agua en Bolivia. Bueno, lo que se intenta hacer acá en España es colocar multas a estos insurrectos que quieren autoabastecerse con la energía del mismo sol que nos da la vida, con multas de hasta 30 millones de euros. Y dice, a quien se lo descubra generando fotones de luz solar para autoconsumo. En definitiva, es una penalización a quien intente cometer el sacrilegio de ser independiente energéticamente. Porque claramente, como decimos siempre, la autonomía es esa palabra que le temen tanto dentro del sistema capitalista, que parece que cuando se habla de autonomía, ahí es donde se termina este dominio que tiene el capitalismo por sobre todos nosotros, y se nos cae la venda de los ojos y vemos que en realidad, más allá de los dominios del capitalismo, está la felicidad. Es ahí, justito ahí atrás de cuando se termina el sistema. Bueno, y para terminar con esta noticia, la Unión Española Fotovoltaica, que agrupa a unas 300 empresas aproximadamente y que representa a un 85% del sector, asegura que, para que a nadie le queden dudas, que de implantarse estos cambios va a salir más caro el autoconsumo solar que recurrir al suministro convencional. Ese es increíble, me permito esta reflexión, porque cada vez que hablamos sobre los avances que tiene Cuba sobre la ciencia médica o las ciencias en general, justamente lo que vemos es esto, que mientras la ciencia vaya de la mano con el capitalismo, la ciencia está puesta al servicio de las empresas y no de la gente. Entonces, acá en estos claroscuros que vemos entre España y cómo dentro de su crisis le pega ese manotazo para seguir defendiendo a las empresas en vez de proteger a la gente, vemos que Cuba, con todos los matices que tiene, ¿no?, y con todas las cosas que podemos estar de acuerdo o no, sí tiene esta ventaja de priorizar la ecología, el resguardo de la tierra y el resguardo de las personas que viven ahí, y la mejor manera de seguir avanzando y de seguir conviviendo con la naturaleza y de proveerse de algunas cuestiones esenciales. Llama un poco la atención, o bueno, no llama la atención, pero en el contexto en el que estamos, en donde hay una crisis energética importante, en donde ya muchos científicos en el mundo están digamos, auspiciando algunas épocas complicadas en cuestiones energéticas, en donde ya los hidrocarburos están teniendo problemas de, bueno, para encontrar, en las exploraciones ya no se halla, el gas y el petróleo ya hay que explotarlos de maneras no convencionales, como están haciendo con el fracking, porque se está acabando y no hay gobierno, no hay alguien que diga vamos a desarrollar la energía renovable limpia, pero por una cuestión de supervivencia. Sí, porque claro. Nosotros escuchábamos hace algunos programas atrás a Delía, al compañero este de la asamblea, que además es un profesional y que hablaba desde un lugar de conocimiento, es un ingeniero en hidrocarburos, o un título parecido que ahora no me viene porque estas cosas difíciles y extrañas que hace la academia, yo por suerte las pierdo rápido. Nos decía que nosotros en un momento éramos vanguardia dentro de lo que era la región en el desarrollo de este tipo de energías, de energía eólica, desarrollo de energías limpias. Sin embargo, dice que en estos últimos años, hasta Uruguay, que es un país mucho más chico, nos sacó varios cuerpos de ventaja en el desarrollo de este tipo de energías. Nosotros cuando decimos que no queremos fracking, no decimos no queremos fracking y no queremos, no, decimos sí, hay otras alternativas. No queremos fracking, no queremos represas, no queremos plantas nucleares, lo que queremos son energías limpias y de eso se trata. Sí, sobre todo porque las energías que propone la alternativa al modelo, que son estas energías limpias, se las encuentra, digamos, en dos lados. Viento, agua, están ahí, al alcance de la mano y lejos de las empresas. Nos vamos con un temita, nos colgamos a charlar, así que nos vamos con un temita de Manu Chao, pero con una versión cubana, como para que el Caribe nos invada a todos y abracemos el sol. Bueno, un temazo, estábamos acá bailando en el Caribe. Manu Chao, qué lindo Manu Chao y sus recorridas. Seguimos en A Desafaltar, estamos acá desafaltando fuertemente y les vamos a mandar un saludo primero a quienes nos retransmiten y nuestro agradecimiento: La Comuna, Radio Quien y La Caterva. Tres radios buenísimas, absolutamente recomendadas, geniales. Y un abracito para todos. Los que están del otro lado escuchándonos pueden escuchar los programas anteriores entrando a la página en Facebook de A Desafaltar. Y también van a poder escuchar este programa, Jime, mañana. Sí, lo van a poder escuchar, y en las retransmisiones que hacen en Radio Quien, en La Caterva y en La Comuna. También les mandamos un beso. Yo le quiero mandar, me voy a tomar este permiso, y le voy a mandar un besito muy especial a las compañeras de la Biblioteca Laura Manso, a Graciela, a Paula y a Brenda, que hoy estuvimos hablando y van a estar ahí escuchando, así que les mando un besito. Muy bien. ¿Seguimos? Seguimos. Seguimos. Bueno, y seguimos con Capilla, con la movilización que paró un criminal negocio inmobiliario. Este bloque vamos a hablar largo y tendido de esto. Después de un año y medio de movilizaciones, los vecinos de Capilla del Monte, Córdoba, consiguieron que el Consejo Deliberante no aprobara la autorización para realizar construcciones por encima de 1.500 metros de altura en las sierras cercanas a Luritorco. Así es, los vecinos argumentaban que ello no solo hubiese significado una agresión a la fauna y flora serrana, sino que también agravaba el problema del agua en la región, ya que las construcciones obstruirían la absorción de agua que se filtra de las sierras. Además de que sabemos que hay un problema hídrico muy importante en la zona. Uh-huh. Así fue que el Consejo Deliberante de Capilla, a puertas cerradas y con custodia policial, porque parece que a los vecinos le tienen pánico, dio marcha atrás con los permisos de construcción en las sierras cordobesas y debió atenerse al principio precautorio estipulado en la Ley Nacional de Bosque Nativo. Aún así, el triunfo no es completo, porque deja en manos del intendente Gustavo Sés, del bloque de la UCR, la tarea de hacer cumplir la Ley Nacional de Bosque Nativo, que lo que hace es prohibir toda actividad donde se encuentre el bosque nativo hasta tanto el municipio tenga su propia ordenanza de ordenamiento territorial reconocida por la nación. Es decir, que hoy en Capilla del Monte no se puede tocar ni un árbol, ni una hoja, ni una rama. Esperemos que así sea, porque está en manos del intendente, dijiste, ¿no? No se puede. Después, sí. Vamos a tener que vigilarlo. Que se atengan las consecuencias. Hasta tanto el ordenamiento territorial determine las zonas roja, amarilla y verde, que son las zonas que permiten o no avanzar sobre el bosque. Ahora me vas a explicar un poco más de esto, pero antes te digo que en un plazo de 45 días corridos se deberá convocar a una comisión de ordenamiento ambiental territorial conformada por organizaciones de la comunidad, vecinales e institucionales. Sí, sí, escuchaste bien, ahí está. Va a estar conformada por organizaciones de la comunidad, vecinales e instituciones. En esta comisión, conformada de esta manera, va a ser la encargada de zonificar el territorio de Capilla del Monte de acuerdo con la ley que mencionábamos recién, la Ley Nacional de Bosques Nativos, y podemos decir que ha sido un triunfo de la participación y la preocupación y lucha de los vecinos organizados de Capilla del Monte. Pero, nuestra felicitación a los vecinos. Pero calculo que vos me vas a explicar arriba, más de esto, ¿no? Arriba de los que luchan. Sí, bueno, esto está muy relacionado con lo que pasa en un montón de lugares en donde avanzan los negocios inmobiliarios sobre zonas de bosque nativo, humedales, de diferentes tipos de zonas de selva, por ejemplo. Vamos a estar ahora, para que nos explique un poquito mejor también, con Nieves. Nieves es integrante de la Asamblea No a la Entrega de la Costa, Quilmes Avellaneda. Quilmes es de la zona de Bernal. Nieves, ¿estás en línea? Hola, Nieves. ¿Nieves? No, no la tenemos. No la tenemos ahí. Bueno, mientras nos comunicamos con Nieves. También está haciendo maravillas, sí, con el teléfono, con sube, baja, dice hola en 5 idiomas. No la tenemos a Nieves. Bueno, vamos a esperar un poquito. Sigamos mientras hablando de tanto, esto que nos estabas hablando vos. Sí. Mientras nos conectamos otra vez con Nieves, les contamos que, bueno, hoy la Asamblea No la Entrega de la Costa, Quilmes Avellaneda, está haciendo una fuerte denuncia porque sobre la reserva natural, que se viene defendiendo hace muchos años y que está declarada como reserva por el municipio, pero también está protegida por varias leyes nacionales y provinciales, se está desmontando y rellenando. Hola, Nieves, ¿estás al aire? Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, ¿cómo te va? Hola, Nieves, buenas noches. Bueno, Nieves, estamos más o menos haciendo una introducción a la problemática. Queremos, bueno, que nos cuentes cuál es el problema, cuál es la denuncia que está haciendo la Asamblea hoy a diferentes organismos, al intendente. Sí, lo que se viene denunciando son los rellenos de los humedales. Sí. Si bien ahí en Quilmes, el OPDS, en el último ordenamiento territorial que realizó tentativo, marca a lo que es la Reserva Natural Quilmeña como área roja, que es un área de que no se puede realizar ningún tipo de emprendimiento, sino tiene que ser utilizada como investigación científica. Para el otro lado de la calle Espora está, no es reserva natural, no está declarada reserva natural, pero sí está marcada como área amarilla por el OPDS, o sea que tiene un valor el bosque nativo. Y bueno, en estos días se desmontó una zona y se está rellenando. No se sabe para qué, si es para realizar una calle o hoy ponerles, estuvieron viendo que era para reparar una torre de alta tensión, pero en esa línea está la calle Italia, y que viene de Quilmes, y también en las publicidades que se hace desde el municipio se habla de la apertura de la calle Italia, que pasaría por lo que es toda la reserva. Bueno, y eso generaría un impacto negativo. Pero más allá de eso, en la actualidad se están rellenando zonas que no están dentro de la reserva, sí son humedales y tienen un valor como bosque nativo, y se las está rellenando, están violando la Ley Nacional de Bosques. Nieves, te hago una consulta, porque una de las novedades, por lo menos para mí, desde la última vez que hablamos hasta esta, era, ustedes acá en el comunicado ponen que la preocupación es porque estos rellenos también pueden estar haciéndose con basura. Sí, en la colectora que está en la autopista Buenos Aires-La Plata, que es paralela a la autopista, hay un humedal que ahí se está rellenando con ramas, con cascotes, y a veces vienen. Esas están rellenando una empresa de volquetes. Después, más adelante, casi a 4 cuadras antes de llegar al río de La Plata, tenés pegado a lo que era el ex relleno sanitario en una zona de humedal, y también se está rellenando con cascote y tierra, arcilla, la tierra colorada. Y bueno, y después hoy hablábamos con otros vecinos de Punta Lara, que nos decían que en la reserva de Punta Lara están preocupados porque quieren hacer un vial. Bueno, es el vial costero del que estamos hablando hace más de 5 años. Eso, contemos un poco. Yo no quiero abundar sobre esto porque ya te sacamos a leer y ya lo contaste, pero siempre es bueno, vos sos muy clara en eso, para contar cuál es el plan de toda la costa que viene desde el norte, donde destruyeron la costa del Paraná, hasta el plan llega hasta Berisso, pasando sí, Berisso, ¿verdad? Es eso, quieren hacer un vial costero, y eso a la altura del Parque Pereira se engancha con la autopista Presidente Perón, que es la autopista que del tercer cordón del conurbano, que engancha en la zona sur con el Parque Pereira, y en la zona norte estaría en San Fernando. Bueno, se arma un anillo, pero nosotros, bueno, es como repetir y repetir hasta el hartazgo, ¿no? En abril se sufrieron las inundaciones en La Plata, en Capital y en el conurbano, que en la zona de La Matanza y otros barrios que mucho nos habló. Pero eso es consecuencia de que no existe un ordenamiento o un reordenamiento territorial, es decir, dónde sí se puede construir y dónde no se debe construir. Están empecinados en construir en la zona de la cuenca la cuenca baja del Río de la Plata. Ese es el valle de inundación del Río de la Plata. Claro. Entonces, si uno le pone, si hace una barrera, la consecuencia va a ser que con las lluvias no escurra el agua. La autopista, ya lo dijimos un montón de veces, fue el primer dique de contención. En Capital está la autopista realizada sobre pilotes. A partir del cruce del riachuelo, la autopista está hecha sobre terraplén. Eso genera un dique. Los otros diques de contención son los rellenos sanitarios, ubicados en los valles de inundación, en las zonas bajas, que, como decimos, siempre los humedales son los lugares de recarga de los acuíferos, y si uno pone un relleno sanitario en un lugar donde es recarga de los acuíferos, en vez de recargar agua filtrada, va a recargar jugo a la basura. Entonces, así de simple. Lo que nosotros no éramos conscientes, somos vecinos, no sabíamos, y a medida que fuimos informándonos nos vamos dando cuenta de que las cosas se hacen al revés. Lo que volvemos a repetir, las inundaciones que sufrieron en Luján, en la Basílica nunca se inundaba. A partir de que se hicieron los barrios cerrados en la zona de desembocadura de río Luján, se elevó el suelo, generó como consecuencia que las zonas que eran bajas pasen a ser altas y las zonas que eran altas pasan a ser bajas. Entonces se hacen modificaciones del suelo sin tener en cuenta las consecuencias que van a traer aparejada a los viejos vecinos. Se ve el impacto, que siempre pensábamos que era al revés, que se veía el impacto del barrio nuevo que se iba a hacer en relación al barrio viejo, pero no, en realidad se ve ¿qué impacto tiene el barrio viejo sobre el barrio nuevo? Bueno, porque la lógica del negocio de los con los bienes públicos, con los bienes comunes, es esa, es siempre dejar, digamos, bien paradas las empresas y siempre buscar un chivo expiatorio o buscarle la culpa a algo, como por ejemplo la culpa del clima, etcétera, etcétera. Claro. Nieves, ¿quiénes estamos responsabilizando de estas de estos desmontes ilegales, de este relleno, y puntualmente acá con el tema de la reserva natural de la zona? En realidad, las autoridades más cercanas a esto es la intendencia y el secretario de Medio Ambiente. Es decir, en vez de velar por los recursos que se tienen y protegerlos, se los deja a la buena del negocio, porque claro, a la buena del negocio es muy buena, sí, es muy buena la frase. Eso no, cuando uno no sabes, bueno, pecas por ignorante, pero cuando sabes y te das cuenta de cuáles son las consecuencias, tendríamos que empezar a rever de qué manera se hacen las cosas. Y lo que vamos viendo es que naturalmente la naturaleza te brinda un montón de beneficios que no te cobra nada. Entonces, ¿por qué no aprovechar todos esos beneficios que tenemos? Y por ahí, ese dinero que se va a hacer, porque te dicen, vamos a hacer una obra hidráulica, pero en realidad lo que empezamos a ver es que te entuban un arroyo, y en realidad los arroyos no se deben entubar. Claro. Lo que pasa es que la mirada, volvemos a lo mismo, la mirada o la evaluación que se hace no es desde el punto de vista del bienestar de la comunidad. Nieves, ¿cuáles son las formas en que los vecinos pueden hacer la denuncia o pueden colaborar con la lucha para la defensa de la costa? En este tema puntual, ¿se puede hacer alguna denuncia por internet, por teléfono? Y pueden llamar, ahora no recuerdo el número de yo creo OPDS. Yo creo, bueno, que nosotros lo tenemos, ¿eh? Nosotros lo vamos a pasar OPDS ahora. Porque los que tienen que velar por los recursos naturales es el OPDS, también es el tema de la modificación del suelo. Entonces vamos a pasar ahora en un ratito los números y los mails del OPDS, que es... Y a la Secretaría de Medio Ambiente para del municipio de Quilmes, para que se den cuenta de que también no sé. Es más, si nosotros miramos, prestamos atención a las costas, vamos a ver, ponele, un caso es Espeleta. Los juncos son los que te fijan el suelo, los que retienen. Bueno, el hecho de que los juncos estén hacen que el agua filtre y no llegue la basura al continente. Basura que genera la sociedad y, bueno, el río... Sí, como que van regulando para que la contaminación no se siga acrecentando, como claro, el filtro. Y si ahí, ponele, tenemos la toma de agua de la planta potabilizadora Manuel Belgrano en Bernal de Aiza, quien... Hablando con biólogos, te dicen que quienes están filtrando la gran cantidad de contaminación que tiene el río de la Plata son los humedales. El humedal, claro. la selva marginal, los bosques nativos. Entonces, el destruirlo para hacer un murallón y fijar un límite, siempre los geólogos, quienes más saben, dicen que las costas son vivas, se modifican continuamente, no son estáticas. Y el ponerle un murallón es gastar plata que no sirve para un determinado momento. Después y el pero, río lo rompe. Nieves, sí. Convengamos que hay científicos y científicos y hay geólogos que firman informes de impacto ambiental que también falsean la realidad. Bueno, tenemos que seguir con el programa, pero vamos a pasar ahora en un ratito al aire todos los contactos para hacer la denuncia y vamos a volver a pasar el contacto de la asamblea para que todos y todas estén informados y se mantengan alertas, porque seguramente habrá actividades que se hagan en Quilmes y en Bernal para denunciar esto, ¿no? Actividades colectivas, de movilización. Sí, ya hicimos desde el 16 de mayo que estamos haciendo denuncia en el Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible en el municipio y nada. Nada, se sigue avanzando. Se sigue avanzando y se sigue apañando a quienes están depredando el ambiente. Te mandamos un saludito. Te agradecemos otra vez tu participación acá. Te vamos a seguir molestando. Ya sos una abonada. Te vamos a hacer una columna para que vos salgas y nos ilustres siempre con esto. Te agradecemos muchísimo y te mandamos un abrazo gigante y a todos los de la asamblea. Bueno, gracias a ustedes por difundir la problemática. Un beso. Dale. Besos. Y bueno, estábamos hablando porque justamente la noticia anterior hablaba de que en Capilla se va a hacer este ordenamiento y bueno, la idea es no relajarse, porque una vez hecho el ordenamiento, como pasó en Bernal, lo que sucede es que se avanza importando muy poco lo que pasa con el ordenamiento, las zonas rojas, ¿verdad? Sí, hay una nueva manera Nosotros hablamos de extractivismo cuando hablamos del modelo y esto... lo estamos empezando a llamar extractivismo urbano. Sí, es como la megaminería, pero en la ciudad. Igual de nociva. Exacto. Yo recordaba cuando estaba hablando de Nieves, cuando estuve en Santa Fe post inundación tan grave, en donde yo tengo familia allá, y cuando hablaba con ellos era muy llamativo, que era como estar hablando con gente que había vivido una guerra. Era mucha tristeza saber que habían perdido cosas que eran irrecuperables, recuerdos, además de familiares, ¿no? Mascotas. Era muy fuerte. Y lo que ellos decían era justamente, esto nunca había pasado. Y no tiene que ver con el tiempo, porque ahí no fue la lluvia, sino que el desborde fue provocado también por uno de estos diques de contención que se arman en función de lo supuesto ordenamiento del tránsito y qué sé yo. Cuando ella hablaba de la autopista, que decía que fue el primer dique de contención que se puso, y intentar contener un río es tan irracional. Intentar darle otro cauce, intentar meterlo adentro de un tubo, es absolutamente antinatural e irracional, y por algún lado explota. Es que el río siempre encuentra su cauce, pues no importa que le pongan delante. Bueno, y para dedicado al intendente de Quilmes y a todos los que Barba Gutiérrez, le mandamos un cariño. Francisco Barba Gutiérrez. Sí. Ah, y pasá los datos estos que habíamos quedado. Entonces, hacemos una convocatoria a todos y a todas a que se conecten a internet y puedan hacer la denuncia al OPDS. ¿Qué es para el OPDS? Porque yo siempre me quedo pensando que es el Organismo Provincial de Desarrollo Sostenible. Sostenible, porque sustentable no tiene nada. Y de sostenible porque lo sostiene a ellos nada más. Bueno, la dirección de atención al vecino de Quilmes está en la calle Alberdi al 500, en el segundo piso, y puedes llamar al 0800-999-5656 hasta las 6 de la tarde. Y por otro lado está lo que se llama Unidad Ejecutora del Proyecto de la Ribera. Qué lindo. De hermoso. Que tiene un correo al que le pueden mandar saluditos y otras cositas, que es Proyecto Ribera con B larga @quilmes.gov.ar. El del OPDS después lo pasamos porque lo tenemos por acá. Sí, y a estos lugares lo que estamos pidiendo es que todos escribamos y llamemos manifestando nuestro rechazo a cualquier invasión que haya sobre un territorio natural, una reserva, como es este caso. En la página Facebook de Asambleístas por el Río Bernal, que es donde la Asamblea hace la difusión, está el comunicado de prensa que salió hoy, con toda la información completa y con los datos de los mails del Organismo Provincial de Desarrollo Sostenible y también del municipio, así que más fácil que entren por la página y de paso sigan conectados con la Asamblea para poder colaborar. Perfecto, porque aparte se organizan muchas actividades y muy piolas. Uh-huh. Bueno, y nos vamos a despedir, decíamos, le vamos a dedicar este tema a Bárbara Gutiérrez y a tantos otros de los que hoy están en campaña, haciendo sus cierres de campaña, etcétera. Vamos a ir con un tema que está en un disco que se llama Reencuentros, que tiene mucho que ver con lo que decíamos al principio, con el nieto 109 recuperado, y justamente está en ese disco que se llama Reencuentros, que lo recomendamos muchísimo, que se hizo con artistas de todo el mundo que suman sus voces para recuperar más nietos y nietas, y se llama Quien engaña no gana. Quien engaña no gana, no gana, no gana, no gana. La fuerza de siete dragones de fuego, navegación celeste y estudiada técnica de vuelo, viento a favor, expandirse en todas direcciones, siempre perdiendo, preludiando tiempos mejores. Aunque batalla, yo no quiero desafíos, máximo respeto, dame lo que es mío. No existe competición para tanta hipocresía. Somos barceros remando hacia nuestra propia deriva. Quien engaña no gana. Aquí quien engaña no gana. Quien engaña no gana. Ya enemigo que huye, puente de plata. Que cada palo aguante su vela en esta cruzada. Picando color, voy levantando los andamiajes de las palabras y de la calle de la rima. Voy gris asfalto, letras de imposibles. Ya apagando candela, tardan sueños invencibles. Dices que no hay nada nuevo bajo el sol. No quites hierro, hablar de lo que una no sabe. Trae mal agüero. Quien engaña no gana. Y aquí quien engaña no gana. Quien engaña no gana. Y aquí quien engaña no gana. Quien engaña no gana, te dice la canilla pa' que la escuches. Que aunque todos no la sabemos, nos la tragamos, nos la bebemos. Tú escoges, camino lento, llego y encuentro, o pisando rápido, tapa, trampa, grita, escapa, que yo paso. Te entre gachos y traperos, trepas y rumberos, y aquí yo me encuentro. Tú me enchufas, dímelo, yo te cuento. Dentro llora, llueve, fuera llueve, duele, haciendo cola, buscando cola, aquí no existe ni inocente, aprovecha los favores del tiempo. Primavera llegará porque el invierno ya no puede madurar. Como el aire es el escudo de la tierra, estrellas fugaces producidas por partículas menores que un grano de arena. Dejemos estelas y emplémonos a fondo, y en lo pequeño está la fuerza y yo respondo. Como el fuego, cambio continuo todo lo consume. Contemplar las tinieblas desde la tele se asume, echando sapos y culebras por la boca. ¿Qué si quieres oír tonterías? Cambia de día. ¿Qué si quieres oír realidades? Dime dónde vas, dime dónde estás. Relájate, siéntate y escucha. Lo quitan, lo ponen, lo cambian, lo giran, lo pesan, lo cambian, lo pisan, lo pegan, lo quitan, lo tercero, lo compran, lo tiran, lo remueven y vuelta a empezar otra vez. Date cuidado, date cuidado. Quien engaña no gana. Y quien engaña no gana, quien engaña no gana, y aquí quien engaña no gana, quien engaña no gana, y aquí quien engaña no gana, quien engaña no gana, y aquí quien engaña no gana. Seguimos, seguimos, estamos acá en Nada es a Faltar, estamos en Radio Por Qué, en el estudio Nora Cortiña, y vamos a hacer el viajecito que tenemos todas las semanas para el sur, siempre hay noticias del sur. Vamos a noticias de Zapala. Bueno, Zapala protege su acuífero y prohíbe explotación de hidrocarburos, Jimé. La intendenta de Zapala sancionó una norma de protección para el acuífero local, cuyo eje central es la prohibición justamente de la explotación hidrocarburífera, ya sea por métodos tradicionales o los denominados no convencionales, llamamos fracking, en todas sus etapas. Además, se estableció un mapa de vulnerabilidad para los sectores más comprometidos del acuífero, que se destaca especialmente, es el único abastecimiento de agua potable para los vecinos y las vecinas. Dentro de los objetivos de esta prohibición se señala la necesidad de conservar y preservar sus aguas subterráneas en términos de calidad y cantidad. En el texto se manifiesta, se manifiesta por propiciar el desarrollo del acuífero con un aprovechamiento racional y la limitación de su extracción atendiendo a las prioridades de consumo humano presentes y futuras. Así lo deja bien clarito entonces su artículo quinto, donde una vez más repite que se prohíbe expresamente el desarrollo de actividades relacionadas con la explotación hidrocarburífera en sus modalidades convencional o no convencional en cualquiera de sus etapas. Esto lo volvemos a repetir porque está bastante expreso y claro y no deja lugar a dudas, bueno, de que la prohibición prohíbe. No, yo no sé si igual si no deja lugar a dudas, porque yo siempre le ven la duda. Pensemos que no. Y es increíble que justamente se está hablando en esta provincia sobre la necesidad de cuidar el agua, porque parece que el fracking es el enemigo letal que nosotros vemos, sí, de las reservas para con de agua. Claro, para con el cuidado del agua. Es increíble que tengan que poner en una ley cosas como conservar y preservar el agua en términos de calidad y cantidad para el consumo humano presente. Obvio que tenemos que cuidar el agua para las generaciones presentes y futuras. Obvio para nosotros, pero increíblemente esta gente se lo pone en las leyes, pero no termina ahí. Se lo pone en las leyes, igual las incumple. Es genial. ¿Para qué hay leyes? Bueno, confiemos en que la intendenta de Zapala no haya escrito esto para quedar bien en campaña. No, bueno. Y después caiga en letra muerta, sino esperemos que esto sea un compromiso real. Festejamos que Zapala, sí, seguramente motivado por la lucha de los vecinos y las vecinas, haya hecho que se tome una verdadera conciencia sobre, sí, el cuidado de este acuífero. Y que además ya es una herramienta que sienta un precedente de prohibición a la que los vecinos se pueden, de la que se pueden aferrar como una herramienta más de lucha. Uh-huh. Nos vamos a Chubut. Vamos. El fin de semana pasado se llevó adelante en Esquel una nueva marcha por el no a la mina, esta vez bajo la lluvia, torrencial, mucho frío, pero marcharon igual. Este domingo nadie faltó a la cita, ya que unos días antes, en conferencia de prensa, anunciaron que ese mismo domingo comenzaría en toda la provincia la campaña llamada La Otra Campaña. ¡Qué grande que son los de no a la mina! ¡Me encantan! Con ello se intenta concretar el derecho a iniciativa popular establecido en la Constitución de la provincia, que establece que con al menos el 3% del padrón, que son más o menos unas 11.000 firmas, pueden presentar proyectos que deben ser tratados por el poder provincial, le guste o no le guste. Este proyecto que impulsan los vecinos es con el fin de prohibir en todas sus etapas. Esto de en todas sus etapas es algo novedoso también, porque pareciera que las anteriores leyes, si no le ponías en todas las etapas, había un montón de etapas en las que no le daban ni cinco de pelota. Claro, en todas sus etapas, prohibir la minería metalífera a gran escala que utilice cualquier sustancia química contaminante, tóxica o peligrosa. Este texto incluye también la prohibición desde el cateo hasta la explotación y almacenamiento de minerales nucleares. Es increíble, hay que ponerlo todo, hay que dejarlo todo. Puntos y comas. La propuesta parte de los vecinos, asambleas y otras organizaciones nucleos en la Unión de Asambleas Ciudadanas de Chubut, UACCH, y la Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Esquel por No a la Mina. El proyecto, dónde y cómo participar, puede ser consultado en www.leydemineriachubut.com.ar. Les recomiendo muchísimo esta página. Realmente la página tiene muchísimo dato. Además de que están los lugares en donde te tenés que acercar para firmar físicamente, no virtualmente, sino que físicamente se están recolectando estas 11.000 firmas. Es muy importante que todos y todas participen, porque esto sí puede generar un cambio, un precedente que se multiplique en el resto de la Argentina y de la región. A nosotros no nos gusta hablar de fronteras, porque estamos pensando en una región que tenemos que proteger, porque la tierra es toda una, y esto es muy importante. Es una iniciativa que justamente son grosos, le ponen La Otra Campaña en el medio de la campaña, y va a ir en paralelo. Mientras de acá a octubre nos vamos a fumar toda la campaña de todos los que como hizo Beder en su momento, salen a hablar ahora en contra o a favor, según sean los lo que le marquen las encuestas que tiene que decir, y después terminan respondiendo para las empresas y no para la gente. Así que esta es la otra campaña, la campaña que nosotros apoyamos, en la que nos sumamos, la que multiplicamos, y volvemos a decirles que entren a leydemineriachubut.com.ar. Bien. Bueno, nos vamos, viajamos a Neuquén. Che, con tanto viaje me dieron ganas de viajar. Esta semana ingresó en la legislatura neuquina el acuerdo que firmó Neuquén con YPF y resolvió que el proyecto de ley será tratado en las comisiones de hidrocarburos, de legislación y la de Hacienda. Los legisladores kirchneristas y del Movimiento Popular Neuquino juntaron 22 votos e impidieron que el acuerdo de la provincia con YPF para explotar yacimientos no convencionales de petróleo en el área Loma Campana sea tratado en la Comisión de Medio Ambiente. Perdón, me río porque son impresentables. Esto lo que quiere decir es que este acuerdo con YPF, que además sabemos las consecuencias que, bueno, estuvimos hablando de fracking en programas anteriores, no va a tener análisis ambiental. Es una locura, es descabellado, que un acuerdo de este tipo, donde se involucra la temática ambiental, la salud de la población, no pase por una comisión como la de medio ambiente. Bueno, esto gracias a los divinos legisladores kirchneristas y del Movimiento Popular Neuquino que hicieron el lobby suficiente para que eso no ocurra. Sí, igual tenemos que decir que no todos, porque así todo, siempre le mandamos saludos, hubo algunos que creyeron que esto era demasiado. Y un diputado del Movimiento Popular Neuquino de Extracción Petrolera, o sea, un tipo del palo, ni siquiera pudo votar con ellos, votó en disidencia y dijo que le daba vergüenza que se disocie la explotación hidrocarburífera del medio ambiente. Y cuando estaba en el medio de su discurso y ya para las cámaras, porque estaba haciendo su acto patriótico, dijo, ironizando por supuesto, la transhumancia pasará por la Comisión de Hidrocarburos y la violencia de género por la de medio ambiente. Cuac. Claro. Es muy... Habla siempre de los impresentables, ¿verdad? Como veníamos hablando de Jaguar, como veníamos hablando de Zapag, bueno, Zapag es de este palo, estuvo en esa reunión y por supuesto votó para que no pase por la Comisión de Medio Ambiente. Vos recién decías, por más que tenga un informe de impacto ambiental que no pase por la Comisión de Medio Ambiente, quiere decir que no se puede profundizar sobre esa discusión. Esto es gravísimo, porque la cuestión central de todo el debate que se armó en torno al fracking y justamente tenía que ver con esto, con el desastre que se puede provocar. Inmediatamente después tuvimos el primer temblor de la Tierra en esa semana y inmediatamente el incendio de Plotier. ¿Qué más necesitamos para tomar conciencia? No, evidentemente hay una intencionalidad de disociar, como bien decía este funcionario, el fracking de la cuestión ambiental. Hay una negación en el discurso, hay un intento de modificar el imaginario social, como se ha hecho con otras tantas cuestiones, el fracking no contamina. Esa es el resumen. ¿Para qué va a pasar por una comisión de ambiente? Si el fracking es limpio, es productivo, lo hace bien. Nos va a salvar de la crisis energética. Seguro. Que además, eso también es chamullo. Pero bueno, sigamos en otro programa profundizando sobre estas cuestiones. Vamos ahora a una musiquita. Como dice Nora Cortina. Esta también va dedicada a todos los que están en campaña, no a los que están en la otra campaña, a los que están en la campaña, en esta que el domingo los va a tener ahí disputando espacio en las urnas. Bueno, nosotros le decimos que nuestros sueños no caben en sus urnas, como pusimos hoy en la difusión del programa, y les mandamos a los que se hagan cargo, no a todos, por supuesto, y a sus amigos empresarios, les regalamos, y a todos que la bailen juntos. Le decimos que este temita es para todos los que crean que habla de ellos. Mafia, son una mafia. Oh. solo si supieras lo que hoy estás causando allá afuera en el mundo. Correrías aterrado a esconderte, mucho no te están queriendo. Estás muy mal acostumbrado a pensar en que no hay consecuencias en lo que haces. O es que no tenés idea de la mierda bajo tus pies. Nada quieres ver. No. O es que no te importa. Nada quieres ver. Yeah. ¿Me vas a decir acaso que no sabes de la mafia que tenés de gobierno? Están enfermos, aman el infierno y lo quieren donar a todo el mundo. Me preguntan los Kennedy cómo ellos se saben manejar por ahí. Bajo la sombra, conspirando, asesinando, sabes que sí. Nada quieres ver. Oh, no. O es que no te importa. Nada quieres ver. Yeah. Mejor no opinar si el plato es suculento. Caes bien abajo, nada podés hacer para evitar tu fracaso. Caes bien bajo, nada podés hacer para evitar tu ocaso. Ya tu terror se te hizo carne, tu costumbre de meterte donde nadie te llame. Ceguera hipócrita incuba tu miedo, atrayendo oscuridad y vergüenza a tu suelo. Son una mafia, oh, oh, y no son más que mafia. Solo si supieras lo que hoy estás causando allá afuera en el mundo. Correrías aterrado a esconderte, mucho no te están queriendo. Estás muy mal acostumbrado a pensar en que no hay consecuencias en lo que haces. O es que no tenés idea de la mierda bajo tus pies. Nada quieres ver, no. O es que no te importa. Nada quieres ver, yeah. Caes bien abajo. Nada podés hacer para evitar tu fracaso. Caes bien bajo. Nada podés hacer para evitar tu ocaso. Solo me pregunto cuánto tiempo hay que esperar para que tu juego se te vaya a terminar. Pacifa es únicamente tu destrucción. No necesitas para atacar provocación. ¿De qué lado estás? ¿De la vida o la muerte? Esperamos hoy la reacción de tu gente. Y rogamos porque alguna vez te despierte. Tu casita huele a muerte, se te acaba la suerte. Ya te vas a caer, ya te vas a caer. Ya te vas a caer y nadie un dedo va a mover. Ya te vas a caer, ya te vas a caer. Ya te vas a caer y nadie un dedo va a mover. Pensas que en videojuego... ¿Por qué una radio? Porque queremos sonreír, porque queremos compartir, porque queremos soñar, porque queremos entender, porque queremos querer. Radio ¿por qué? La radio del movimiento. Usted preguntará por qué cantamos. Usted preguntará por qué cantamos. Y seguimos, estamos acá. Estábamos bailando entre el reggae. Hoy tenemos un día dedicado a algunos de los que están, algunos y algunas de los que están en campaña. Seguimos, este es el cuarto bloque, estamos en Radio ¿Por qué? Estás escuchando A Desafaltar. ¿Seguimos? ¿Y con qué seguimos? Con más noticias. En este caso vamos a Río Cuarto. Audiencia pública por un Río Cuarto sin agrotóxicos. Después de un año de lucha de la Asamblea por un Río Cuarto sin agrotóxicos, llegó la primera victoria. ¿Cuál es? Se logró una convocatoria a una audiencia pública solicitada por el Consejo Deliberante para el próximo 10 de septiembre para debatir sobre el impacto del modelo del agronegocio en el nuevo tejido urbano de esta ciudad. Teniendo en cuenta que de las 25.000 hectáreas de Río Cuarto, el 80% corresponden a zonas agropecuarias donde se aplican agrotóxicos, el debate es absolutamente importante. Sí, sí, porque además esta audiencia se ve desde la asamblea y desde los vecinos como una gran posibilidad para que se abra la discusión y eso permita generar cambios en la legislación vigente, pero en línea con los principios que vienen defendiendo estas asambleas, que son... soberanía alimentaria, biodiversidad, agroecología, alimentación saludable, la defensa de la vida por sobre los beneficios económicos. ¡Ay, qué lindo suena eso! Sí, y además recordemos que los compañeros y las compañeras de Río Cuarto son los que están en pie de lucha contra la instalación, lo que intentan instalar la otra empresa, la otra planta de la empresa Monsanto. Así que bueno, les mandamos un abrazo y vamos a estar pendientes este 10 de septiembre para ver cómo resulta esa audiencia pública. ¿Vamos a otra noticia? Sí. Rosario. A Rosario, seguimos viajando, vamos. Bueno, una vez más, hay un estudio, una investigación que da cuenta del impacto en la salud de las fumigaciones. Este estudio, los campamentos sanitarios que se realizan desde la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Rosario, indican que en 14 localidades del sur de la provincia se está vinculando el uso de agroquímicos, entre comillas, agrotóxicos, con enfermedades registradas entre los pobladores. Damián Barceñasi, el titular de la Cátedra de Salud Socioambiental de la Facultad de Ciencias Médicas, explicó que hay un patrón que se repite, refiriéndose a la aparición de enfermedades en el relato de la gente que no coinciden con los principales problemas de salud registrados a nivel nacional. Y agregaba que hace 15 años no existían en la referencia, en el relato de la gente, problemas de, por ejemplo, hipotiroidismo, cáncer, problemas dermatológicos, pérdidas de embarazo. Cuando terminó, ejemplificó con datos concretos Barceñasi. Dijo que en el año 2008, a nivel nacional, se registraron 208 casos nuevos de cáncer cada 100.000 habitantes. 208 casos nuevos cada 100.000 habitantes. Mientras que en las localidades que analizaron se registraron 409 sobre 100.000 habitantes. O sea, duplica otras poblaciones. Barceñasi además es una persona súper interesante. En algún momento lo vamos a consultar, porque él es quien promovió este congreso y quien organizó el congreso de salud socioambiental al que fuimos a Rosario, que se hace en el marco de esta Cátedra de Salud Socioambiental, que realmente es revolucionaria en cuanto a la mirada que tienen desde la salud sobre la problemática ambiental. Bueno, no todo es lo mismo entonces, en el ámbito académico, claro, y el científico. Nos vamos a cruzar la cordillera. ¡Vamos! Y estamos en Chile, porque en Chile se viene la ley Monsanto. Desgraciadamente. Así que, bueno, por suerte, afortunadamente, los vecinos, la sociedad también se movilizan, así que se va a hacer contra esta ley el 17 de agosto una marcha nacional. El llamado es coordinado a través de la campaña nacional Yo No Quiero Transgénicos en Chile. La pueden encontrar en Facebook, es muy piola aparte lo que se hace desde ahí, y se está materializando, por supuesto, a través de las redes sociales y, lo que decía recién acá la compañera Janina, organizando esta gran marcha que se fue sumando, y otras actividades que se hicieron antes se fueron sumando y se están haciendo en todo Chile. Esta marcha se realiza debido al avance, como decíamos, en el Congreso, el proyecto de ley de obtentores vegetales, que recientemente fue aprobado por la Comisión de Agricultura del Senado chileno, o sea, ya está bien avanzado. Sí. Y esta ley facilita el registro de propiedad intelectual sobre las variedades de semillas y también, bueno, se la llama comúnmente Ley Monsanto Bombaer. Según los responsables, la iniciativa legislativa es un claro atentado a los derechos y prácticas ancestrales de las comunidades campesinas y una violación a nuestra soberanía alimentaria. Y yo lo que quiero agregar es que es increíble, pero cuando hablamos de que no creemos en las fronteras, hablamos también de esto. Exactamente lo mismo, esta misma redacción, podríamos estar haciéndola nosotros con nuestra pelea por este mismo atentado que quieren hacer acá, y nosotros también le llamamos Ley Monsanto, porque se intenta modificar nuestra ley de semillas. Sí. Vamos a estar siguiendo bastante de cerca. La marcha es el 17 de agosto. A todos los hermanos y hermanas chilenos que nos escuchen, le mandamos un abrazo. Vamos a estar tratando de comunicarnos para el programa que viene, hablar sobre esto, y nosotros por supuesto vamos a abordar el tema de la ley de semillas para ir anticipándonos a este debate que también se instala este de manera año. Aparentemente este año va a ser un año duro de pelea, de lucha, y relacionado con este tema. Bueno, ayer se realizó una charla en la legislatura porteña donde estuvieron la compañera Sofía Gatica de Barrio Ituzaingó y Medardo Ávila Vázquez, el médico neonatólogo, coordinador de la red de médicos de pueblos fumigados, también cordobés. Y bueno, estuvimos ahí en la charla, fue muy interesante, también estuvieron compañeros de Malvinas Argentinas que han estado bloqueando la nueva planta que pretende instalar Monsanto. Tenemos un audio muy interesante de Medardo Ávila Vázquez, que estaría bueno ponerlo, donde explica, para introducir, cuáles son los mitos sobre el tema de los agrotóxicos. Bueno, escuchémoslo. Bueno, el primer mito, la primera mentira es que los agrotóxicos no son tóxicos. O sea, que los productos que usan para matar los yuyos, o sea, los herbicidas como el glifosato, el 2,4-D, la atracina, o para matar insectos como el indosulfán, el clopirifol, la cipermetrina, el fipronil, no son tóxicos, son seguros, se aplican controladamente por agrónomos. Bueno, es una mentira absoluta. Los productos son altamente tóxicos, producen cáncer, producen malformaciones. Está demostrado por pruebas de medicina basada en evidencia, revisando datos epidemiológicos de todo el mundo. Hay estudios de laboratorio, de ensayos que muestran cuál es el mecanismo molecular a través del cual actúan sobre cadenas de ADN o sobre distintas vías metabólicas como la del ácido retinoico, desencadenando una serie de problemas que nosotros vemos en las poblaciones de pacientes de los pueblos fumigados, que son principalmente trastornos endocrinos, enfermedades como cáncer, que lleva a que en los pueblos fumigados el 30% o un poco más de la gente que muera por cáncer, cuando en todo el país solamente un 20% de las personas mueren de cáncer, ¿no? Es una realidad que se viene constatando del año 2000 en adelante, que cuando empieza a usarse gran cantidad de agroquímicos. No solamente es el glifosato, ¿verdad? No, el glifosato es el que más se usa. O sea, en la Argentina se usa 317 millones de litros de agroquímico. Eso declaró la Cámara que los comercializa el año pasado. Esos 317, 200 millones son glifosato. O sea, el glifosato es el que más usan. Pero bueno, la naturaleza se va adaptando, el glifosato se va haciendo resistente, entonces ellos necesitan aplicar cada vez más. Como los yuyos se le hacen resistente y crecen a pesar de que le echen Roundup o glifosato, le tienen que aplicar más cantidad y más seguido. Eso hace que las poblaciones de personas estén expuestas a esas dosis y que aumenten los síntomas tóxicos. Me dardo una última pregunta: ¿cómo llegan los agrotóxicos a la mesa de los ciudadanos y de las comunidades? Porque por un lado están las fumigaciones directas, están los afectados directos en los pueblos fumigados, pero también esos agrotóxicos penetran en los alimentos. Sí, bueno, tenemos dos problemas. Uno, la cantidad tan masiva de agrotóxicos que se usa en la Argentina hace que ya llueva. Cuando llueve, nosotros hemos medido con la Universidad de La Plata el agua de lluvia tiene glifosato. Ahora vamos a hacer ese mismo estudio que hicimos en Córdoba, acá en la ciudad, en el Hospital Garrahan. Lo vamos a hacer en Buenos Aires en la época de fumigación que empieza en septiembre, ¿no? Estamos seguros que acá en Buenos Aires también llueve glifosato, porque es tan grande la dispersión que hay en la atmósfera de estos productos cuando fumigan, sobre todo con avión, que termina llegando hasta las poblaciones que están lejos de los campos. Y después, tanta la cantidad que se usa, que quedan residuos cada vez mayores en los granos o en los tomates. Como si los tomates que consumen en estos meses de agosto a diciembre en la ciudad de Buenos Aires son tomates producidos en Corrientes, en unos invernaderos muy grandes donde se usa gran cantidad de agrotóxicos, sobre todo endosulfán y fipronil. Eso queda en el tomate, ¿no? Los tomates, vos lo ves en el supermercado, no tienen ni una pizquita de que lo haya picado un bichito, son todos perfectos. Son perfectos porque han sido aislados de la naturaleza a base de venenos, y esos venenos los están embebiendo, quedan residuos en los agroquímicos, tanto en las verduras como en los granos. La mayonesa, como sea, la mayonesa Hellmann, la Panacoa, está construida con lecitina de soja, que es un residuo de la soja. Y esa lecitina de soja tiene glifosato. Eso como se llevó a que en Dinamarca los productores de chanchos que alimentaban sus chanchos con maíz y soja transgénica argentina hayan dejado de comprarnos maíz y soja argentina porque tiene tanto residuo de glifosato que los chanchos mal paren, abortan y nacen mal formados, ¿no? Eso es lo que está pasando. Bueno, no, No, que ni a los chanchos le quieren dar la soja argentina. Estamos al horno. En el quinto infierno. Yo te aviso, viene septiembre, tenés unos días, prepárate que llueve glifosato. No. Septiembre, van a hacer un estudio acá, porque realmente puede ser que en nuestra lluvia en septiembre, en temporada de fumigaciones, acá se encuentren restos de glifosato en la lluvia. El que estabas escuchando es el médico de la Red de Pueblos Fumigados. Te invitamos a que te sumas, te lo consultes en Facebook, la Red de Médicos de Pueblos Fumigados. Tienen estudios, es gente absolutamente seria que trata toda esta temática. No es un tema menor. Que se haya detectado que en algunos lugares de las zonas urbanas, de los cascos urbanos, en la leche materna haya restos de agrotóxicos, habla de que este es un problema que también te toca, aunque no seas campesino y campesina. Que incluso si no te tocaría, igual tendrías que estar consciente y solidarizándote. Sí, por supuesto. Porque este es un problema de todos. Pero a vos, que no sos solidario, vos que no sos solidaria, quizás te decimos que este problema está golpeando a tu puerta. Y es momento de tomar conciencia sobre toda esta cuestión. Sí, sí. Bueno, un poquito comentar que en la charla ayer Medardo dio algunos datos estadísticos que grafican muy bien esto de los mitos acerca de que los agrotóxicos no contaminan o no envenenan, y además sobre el tema del rendimiento, o sea, que para este modelo es rendidor cultivar soja transgénica. Por ejemplo, en Chaco las malformaciones congénitas aumentaron desde el 2007, vienen aumentando. De entre 97 y 2008, de 23 pasaron a 99 casos. Y la evolución esta del aumento de casos de malformaciones acompaña la evolución de la superficie cultivada de soja transgénica. O sea, hay una relación. En otro lado, barrio Ituzaingó, una de cada cuatro mujeres pierde su embarazo. Estos datos son datos estadísticos comprobados por investigaciones científicas. Acerca del rendimiento, por ejemplo, entre 1990 y 2013 aumentó un 858% la cantidad. ¿Cuál es el número para otra vez? 858% la cantidad de veneno que se tira. En números pasó de 38 millones a 317 millones de kilos. Y verdad, entonces que llueve glifosato. No, no es joder. En 20 años, la superficie de cultivos aumentó solo un 50%. Y él recalcaba esto. O sea, no hay relación entre el aumento de cultivos, de la producción, con lo que se requiere de uso de agrotóxicos. Bueno, justamente, el mito que estamos demoliendo acá es este de que, no, en realidad con los transgénicos estamos tirando mucho menos. No, no, estamos tirando mucho más. Justamente, y el programa pasado hablábamos de que en la Antártida se había descubierto que había restos de endosulfan en la Antártida. No, no, bueno, mira, otro dato, ya que mencionás el hecho de tirar. En 2010 se tiraron 1.300 millones de toneladas de alimentos listos para consumir por el humano, que alimentarían a 2.600 millones de personas. 2.600 millones de personas. 2.600 millones de personas que no fueron alimentadas porque se tiraron 1.300 millones de toneladas de alimentos. El negocio del desperdicio, ¿verdad? Exacto. Y otro dato que tira abajo otro mito sobre que este modelo productivo tiene un mayor rendimiento. 1994, se producían por hectárea 2,2 toneladas. 2010... solo 3 toneladas. Aumentó nada. Y un dato general que Medardo mencionaba y que realmente es desgarrador. En el mundo hay 7.000 millones de habitantes. De esos habitantes, 900 millones están hambrientos. Tengamos en cuenta lo que dijimos antes sobre que se tira comida, sobre, bueno. Y 1.500 millones de obesos, que tienen aparte problemática de salud de todo tipo. O sea, realmente la alimentación se ha convertido en un negocio, en un comercio, en donde acabar con el hambre en el mundo, como fue en un principio la promesa y el gran relato de la soja transgénica, Esta semana se conoció que nosotros estábamos, creo que en el top 5 de los países con mayor cantidad de obesidad, y que hablaban justamente de que la obesidad de hoy en realidad es la malnutrición, que es tan nociva como la desnutrición. Ahora, los números que vos estabas diciendo, hablaste de cantidad de gente que pasaba hambre en el mundo, y el número 900 millones. Y hablaste de que la cantidad de alimento que se tira era para darle alimento a 2.600 millones de personas. Es un escándalo. Lo que estamos... ¿Qué pacha? El sistema capitalista, pacha. Justamente. Y pasa muchas cosas. Lo que no pasa es que a quienes tienen el poder de poder decidir sobre el acceso a la alimentación en cantidad y en calidad, que eso se trata justamente, el tema, bueno, que nos convoca, el tema de la soberanía alimentaria, no les interesa. Por eso recalcamos que tenemos que recuperar, lograr esta soberanía alimentaria que nos va a permitir a los pueblos y las comunidades poder decidir autónomamente cómo producir, qué producir, cómo distribuirlo, cómo comercializarlo. Sí. Digamos, todo el proceso, desde que se cultiva, desde la semilla hasta que llega a la mesa de las familias, poder decidirlo nosotros, realmente preguntándonos para qué. Sin duda. Ahí está el eje del debate. Otra de las cosas que tenemos que desterrar ya rotundamente, y que hablamos otro programa justamente cuando estábamos hablando de Monsanto, era esto de que la soja se plantaba para alimentar a alguien. Y es clarísimo que la soja en nuestro país no se planta para alimentar a ningún habitante del suelo de nuestro país y aledaños. Y ahora también está claro que los chanchos tampoco quieren comer la soja argentina. El 95% de la soja que nosotros producimos es para alimentar cerdos del otro lado del continente, en China, y por lo que se ha mirado, ya ni siquiera los cerdos lo están queriendo. Pero por supuesto, pobres. Realmente es... Pobres todos los que estamos involucrados en este sistema. También era importante lo que él hablaba de la basura, de la lecitina de soja, como este residuo de la soja, pero también él hablaba de otras marcas, nombraba mayonesa Hellmann's, etc. Es muy importante que estemos atentos a las etiquetas y que nosotros esquivemos este tipo de embate de la transgenia en nuestros alimentos. Nosotros siempre recomendamos que tratar de no consumir envoltorios de empresas multinacionales, porque sabemos que por ahí atrás, si no hay alimentos transgénicos, hay trabajo esclavo, o hay explotación, o hay, millones de... Claro. O hay algún tipo de veneno, pero aún no siendo alimentos de multinacionales o fabricados en cadenas de estas empresas, o aún no siendo el McDonald's, hay muchos alimentos que contienen lecitina de soja. Y basta solo con dar vuelta o mirar donde dice lecitina ingredientes. De soja, o harina de soja. La palabra soja, lejos nuestro. Excepto que sea soja orgánica. Que tengan la certeza de que haya sido certificada. No sé si certificada, pero que tengan la certeza de que el productor ha tenido sus cuidados. Bueno. Terminamos este bloque, nos vamos escuchando Tonolec Cosechero y nos vamos relajando un poquito. Malo tal lleva la balsa en su loco vaivén. Rumbo a la cosecha, cosechero yo seré, y entre coco blanco mi esperanza cantaré. Con manos curtidas dejaré en el algodón mi corazón. La tierra del Chaco quebrachera y montarás, prenderás mi sangre con un ronco zafón. piedras ya se ve. Y en la costa un acordeón gimiendo va su lento chamamé. Rumbo a la cosecha, cosechero yo seré, y entre copas blanco mi esperanza cantaré. Con manos curtidas dejaré en el algodón mi corazón. La tierra del Chaco quebrachera y montarás, prenderás mi sangre con un bombo safuncay, y será en el surco mi sombrero bajo el sol faro de ayer se cumplieron 68 años de aquel 6 de agosto de 1945, cuando Estados Unidos lanzó en Hiroshima, Japón, la primera bomba atómica de la historia contra seres humanos. Un primer balance dijo que los muertos eran 140.000. El infierno se repitió 3 días después en Nagasaki. El proyecto bomba atómica, que contó con un equipo de científicos de élite, costó la fantástica cifra para la época de 2.000 millones de dólares. En pocos segundos, la ciudad quedó devastada, logrando un genocidio instantáneo del cual Estados Unidos nunca se retractó. Se calcula que en las primeras 2 horas, en Hiroshima, la bomba mató a más de 120.000 personas de una población de 450.000 habitantes, causando otros 70.000 heridos y destruyendo la ciudad casi en su totalidad. A las 8 horas, 15 minutos, 17 segundos, el B-29, en Enola Gay, dejó caer la bomba atómica Little Boy, niño pequeño, sobre el centro de la ciudad y se alejó a gran velocidad. Para aumentar su alcance letal, la bomba estaba programada para iniciar la reacción nuclear a unos 640 metros de altura. Observadores hasta 20 kilómetros de distancia de Hiroshima pudieron ver el hongo atómico ascendiendo completamente silencioso. El bramido los alcanzaría un minuto después, debido a que el sonido se mueve a 340,46 milésimas por segundo. 5 segundos después del estallido, todo el daño estaba consumado. La onda expansiva transportó vientos recalentados a más de 500 centímetros hacia toda la ciudad. Hubo miles de casos de incineración súbita, carbonizaciones parciales y quemaduras de personas expuestas hacia el epicentro del estallido, a más de 10 kilómetros del punto cero. Las consecuencias de la radiación atómica continúan produciendo malformaciones y enfermedades de toda índole hasta la actualidad. Nos despedimos escuchando un poema de Alberto Arias, Hirosaki. Hasta la semana que viene. Hirosaki. Era la hora de llevarse el primer pan a la boca. Era la hora de entrar a las escuelas, a reír o llorar, saber u olvidar. Era la buena hora en que el retórico febo los campos dora. Era la plena hora de los crudos trabajos estropeantes, como premiando al emperador por existir. Esa fue la hora. Esa fue la hora detenida en su reloj. Esa fue la hora en que la embajada voladora acercó su carga de oro desmedido. Esa fue la hora en que arrojó su huevo el gallo Lane. Una bomba de todos los metales iridiscentes del universo. Una dorada bomba hecha toda de límpidos elementos sucios. Una bomba de puro dólar hiperdoloro. Una bomba de hola amigos, mueran perros. El gallo Lane actuó su hora y su momento con suprema ciencia y con pericia y con conciencia. Y registrados quedaron para la historia hora y sitio donde cayó su huevo de gran metal.